viento del sur. De pronto llega la lluvia y moja la tierra seca, y las plantas del arriate con las gotas se refrescan. Poco a poco caen las gotas sobre los charcos del suelo y los niños se divierten con alegre chapoteo. ¡Mmm! ¡Cómo huele la lavanda! ¡Mmm! ¡Y cómo huele el romero! ¡Cómo ríe el jardinero cuando hay tanto revuelo!